Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores y les estaremos acompañando durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar en una nueva emisión de Entre Cuerdas y Tambores. En esta noche, les traemos los nuevos talentos ecuatorianos para que disfruten junto a nosotros. Nuestro primer tema está a cargo de Guaira Yacu Daulis, con el Ñuka Yacta Ñaupa Yacta. ¡Gracias! Otto Briones, Javier Cisneros, Fabricio García, Pablo Castro, Kevin Gallardo, José Salazar y Juan Carlos Lavallén integran desde hace 13 años la agrupación de folclore andino Huayra Yacu Daulis, término quichua que traducido al español significa vientos del río Daule. El quinteto oriundo del cantón Daule promociona su nuevo álbum titulado Por Siempre Tus Recuerdos, con el que busca rescatar las raíces musicales propias de la región andina y de los demás países de Latinoamérica. Ahora vamos junto al trío Las Tres Marías y una canción que lleva el mismo nombre del conjunto musical. Vamos a disfrutarlo. Viendo a mis lindas Tres Marías. Llorar de amor, cobardía es, querer de más, locura es, nunca el amor paga como es. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida, lagrimones. Respira por la herida, viendo mis lindas Tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde para que otro ría. Este mundo, pero no importa ser cobarde, la risa y llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en su tumba exhalarían un gemido y esto mis lindas Tres Marías. Nació el 9 de septiembre del 2009, un día después de festejar a las Marías. El trío se especializa en música ecuatoriana y latinoamericana. Las tres voces tienen protagonismo dependiendo de la canción. Han hecho varias giras a nivel nacional. El trío lo integran Alexandra, Lisbeth y Patti. Su producción discográfica cuenta con un tema inédito de una de sus integrantes. La canción se llama Tú no sabes qué es amar, un bolero que trata del desamor. Enseguida nos acompaña Pamela Cuji y el mix Morena la Ingratitud. A ver, y todos con las palmitas arriba. Tú ay, ay, ay, ay, ay, sin ti porque me muero, ay, ay, ay, morena. Abrí con las palmitas, sin que de ti me aleje, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, entre lágrimas se secha. Pamela Cugio es oriunda de la ciudad de Cuenca. Su pasión por la música la sintió a temprana edad, pues le encantaba interpretar pasillos, valses, boleros y más. Sus temas preferidos son Avecida, Tormentos y Morena la Ingratitud que acabamos de escuchar. Pamela junto a su hermana Marcela crecieron con sus abuelos Moisés y Cecilia Peralta y su tía Diana, debido a que sus padres emigraron a los Estados Unidos hace 13 años en busca de un futuro mejor. Es momento de escuchar a María de los Ángeles con el pasillo Camino al Cielo. Adelante. Ángeles nace en Quito un 18 de diciembre de 1977 y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresa al Conservatorio Nacional de Música. Se prepara durante 9 años especializándose en canto, teoría, solfeo y piano complementario. Ha realizado 3 giras por los Estados Unidos y 13 giras por varios países de Europa, como Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra, recorriendo estos lugares con un rotundo éxito y dando a conocer al mundo lo mejor de la música ecuatoriana tan valorada en el exterior. Seguimos junto a Santiago Herráez y el tema Corazón. Cerraré desde hoy las puertas de mi alma, intentando olvidar que fui tu vida. Yo creía que mi amor era tu dicha, que en tus brazos moriría, que contigo vería el fin. Todavía el dolor late en mi herida, tu mentira es mi desdicha, acabaste mi poesía. Te quise como a nadie, corazón, me empapé de tus besos, corazón, fui tu sombra y tu guía, corazón, me dejas sin pensarlo. Llevas toda mi alma y mi alegría, te vas con él y dejas noches frías. ¿Para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me perteneces en tus caricias, ¿por quién voy a vivir si me lo niñas? ¿A quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía, estar sin ti no quiero más mis días. Te quise como a nadie, corazón, me empapé de tus besos, corazón, fui tu sombra y tu guía, corazón, me dejas sin pensarlo, te llevas toda mi alma y mi alegría, te vas con él y dejas noches frías, ¿para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me perteneces en tus caricias, ¿por quién voy a vivir? Dímelo, niña, ¿a quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía, no quiero despertar sin tu sonrisa, estar sin ti no quiero, mi bonita, estar sin ti no quiero, corazón. Nacido en Loja, cuna de músicos y compositores ecuatorianos, Santiago Herráez recorre el país dando a conocer su faceta como solista, la cual comenzó en el 2011, pero este año cumple 25 años de vida artística y lo celebra con el lanzamiento de su disco Huedas. Este cantautor ecuatoriano fue parte de distintas orquestas, entre ellas Bataola y Catleya Banda, siendo esta última como su escuela en el que permaneció 4 años. Gracias a su constancia y amor por la música, ha realizado varias giras a nivel internacional. Es turno de escuchar a Juanita Burbano y el bolero Mala Sombra. Adelante. Era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón? No quiero verte más. vayas donde vayas, no serás feliz. Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez. Mañana más tarde, todos mis recuerdos se han de carcomer. Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti. Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir. Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti. Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir. De ver un día llorando a solas lágrimas de amor. Por donde tú vayas no hallarás a nadie quien te dé calor. De hoy en adelante vayas donde vayas, no serás feliz. Segundo a segundo, minuto a minuto, pensarás en Urbano nació en Quito un 8 de abril. Su voz y pasión a la música la sintió desde muy niña, pero no fue sino hasta su adolescencia que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio, su ángel y desenvolvimiento escénico la llevaron a ganarse rápidamente el corazón de su público. Con más de 20 años de carrera artística, Juanita Urbano sigue conquistando a su público. A través de su voz se dieron a conocer temas como Orgullo de Mujer, Pensarás en mí, Punto Final, entre otros. Amigas y amigos, escuchemos la canción Hijo de las Malvas, en la voz de la agrupación Rayos del Sol desde Cayambe. Adelante con la canción. Soy hijo de las malvas, yo soy hijo de las malvas, que de las malvas soy nacido, que de las malvas soy nacido, sembrando la hierba buena. Para que tuviste madre, para que tuviste madre, a un hijo tan

Nancy Zavala es una artista guayaquileña, profesional desde muy temprana edad, ha cosechado los mejores aplausos en escenarios de elevada categoría. Su melodiosa y depurada voz y su muy lograda imagen de artista profesional le han llevado a alternar musicalmente con las más distinguidas figuras nacionales e internacionales en espectáculos de enorme trascendencia. Su carisma, sencillez y la alta calidad interpretativa la han convertido en la artista preferida de un público que siempre busca la excelencia. Sus ritmos favoritos exigidos por el público son pasillos, yarabis, albazos, valses, boleros y otros. Enseguida nos acompaña la agrupación Rumba Habana desde Cotacachi y el tema Tabacundeña. Quieres matarme, porque no quiero vivir contigo, quieres matarme. Anda y busca otros amores para olvidarte. Anda y busca otros amores para olvidarte. Saxofones, una guitarra, un teclado, tambores y más instrumentos musicales, la orquesta Rumba Habana marcó el ritmo de Cotacachi. Solo por tu amor es la canción que los lanzó al estrellato. Esta agrupación por la que pasaron grandes músicos se fundó un 22 de noviembre de 1949. Sus primeros integrantes fueron Enrique Montenegro como vocalista, los hermanos Rodrigo y Guillermo Grijalva en las trompetas y Paulino Guzmán en el acordeón. Ahora vamos junto al trío Valentino y un mosaico de albazo. cualquiera que la tenga. Pues yo soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante. De febrero nació el trío, por esa razón su nombre es Valentino. Roy Borja, de origen manabita, es el director de quinta y tercera voz del trío Valentino, dueño de un gran talento, acompañado a varios artistas internacionales en el mundo entero. El trío lo conforman Eric Ibarra en la primera voz, Cristian Játiva, ingeniero financiero amante de la música, es guitarrista y segunda voz, y Roy Borja la tercera voz. El trío Valentino se caracteriza por ser el más versátil de nuestro país. Enseguida nos acompaña un nuevo trío. Hablamos del trío Pichincha y el tema El Pilagüín. Pobre Pilagüín, cargando costal, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrón, la pobre mujer, a Naquito dio y se la llevó con el a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz, también de peón, tendrás que vivir. Ni me de vengar, no le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor juez. Pilagüín, cargando costal, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrón, la pobre mujer, a Naquito dio y se la llevó con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz, también de peón, tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor juez. De ti, pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peón, tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar con el señor juez. Acabamos de escuchar el tema El Pilagüín en las voces del trío Pichincha. Pero ahora es tiempo de abrir el cofre de los recuerdos y escuchar las canciones que en nuestra infancia y juventud cautivaron nuestra alma y nuestro corazón. De esa manera, vamos junto a Juan Álava y el tema Compréndeme que te quiero. Adelante con la canción. Mujer de mis ensueños, mujer idolatrada, mujer de mis ensueños, mujer idolatrada, estrella tan preciosa que alumbra mi camino, estrella tan preciosa que alumbra mi camino. Quisiera que algún día comprendas que te quiero y no vivir sufriendo por culpa de tu amor. Tu amor será el culpable de toda mi existencia. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. sabes que te quiero y te haces de rogar. Será el culpable de toda mi existencia. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Escuchamos la canción Compréndeme que te quiero en la voz de Juan Álava. El último tema del Cofre de los Recuerdos y penúltimo de esta entrega de Entre Cuerdas y Tambores es junto a Denis Rosero y el tema Cariñito Mío. Bueno, amigas y amigos, este fue el último tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, su página web o por el aplicativo de Google Store. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.